Buenos días, Pepe, corresponsales y audiencia de Farco. El Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires ha tomado una serie de medidas ante el aislamiento social preventivo y obligatorio para prevenir las violencias por razones de género. La ministra Estela Díaz cuenta al respecto. Por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, la resolución 12 del 20, todas las medidas de protección judicial que tienen que ver con restricción de acercamiento, con perímetro, con alertas, siguen vigentes, no caen. Van a estar sin ningún tipo de trámites prorrogadas mientras que dure estas medidas de aislamiento obligatorio. A su vez, se reforzó la atención para mujeres en situación de violencia, los equipos de acompañamiento y seguimiento de casos críticos. Tenés la línea 144 que atiende violencias por razones de género las 24 horas del día, todos los días. La reforzamos en esta situación y reforzamos los equipos que están haciendo el acompañamiento en situaciones de crisis y alto riesgo. Esto lo venimos articulando con los municipios, con los distintos ministerios y también con el Poder Judicial. Que estemos en aislamiento social no quiere decir que estemos solas. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.